Bueno, muy buenas tardes a nuestros oyentes de Conciencia. Hoy es un programa dedicado a Juana Lederkremer, que fue mi profesora de matemática y fue muy importante para mí. Siempre guardo el mejor de los cariños para ella, así que bueno, hoy le vamos a dedicar el programa a ella. Y tenemos una entrevistada, que es la doctora Mercedes Candiani. Buenas tardes. Hola Mariel, hola a toda la audiencia. Bueno, ella es mi vecina y además sabe mucho de enfermedades que afectan a los cultivos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de las enfermedades foliares en cereales de invierno, ¿cierto? Así es, Mariel. Bueno, muy bien. Así que acá tenemos a nuestro operador, que le vamos a pedir que diga los teléfonos, porque él se hace el tímido, pero le vamos a pedir que diga los teléfonos de la radio, o sea, cómo pueden escuchar por internet. Hola Mariel, buenas tardes. Buenas. Bueno, los teléfonos son, el teléfono fijo es 437-393, el celular es 1555-5587 y nuestro Facebook es La Correntada FM92.7. Bueno, muchísimas gracias, y también le contamos a nuestro oyente que tenemos un pasante, acá Daniel Agassi, que está aprendiendo, porque bueno, va a ser el compañero de la radio dentro de poco, así que estamos acá. Bueno, así que Daniel, te podés, hoy vamos a aprender un poco de enfermedades que afectan a los cultivos de invierno. Primero lo que necesitamos saber, ¿cuáles son esas enfermedades y por qué es tan importante que los cultivos no tengan esas enfermedades? Bárbaro, Mariel. Bueno, antes que nada, voy un poquito hacia atrás y qué bueno coincidir en que le estamos dedicando este programa a Juana, porque también fue profesora mía y también me dejó una huella muy, muy profunda. Bueno, retomando el mate que me dio Daniel. Que está muy bueno. Retomando el tema de las enfermedades, en primer lugar, de lo que vamos a hablar un poco hoy son de las enfermedades fúngicas, o sea, causadas por microorganismos, por un grupo que se llaman hongos. Estos microorganismos tienen en común un micelio y después distintas estructuras de fructificación. Todos estos organismos son eucariotas, o sea, tienen una estructura bien organizada, con núcleo celular. No me quiero ir por las ramas. No, pero está bueno, porque a veces el programa lo escuchan estudiantes de, claro, de biología. Y se nutren por absorción. Y van, en algunos casos, van matando el tejido y luego se van nutriendo, o si no, directamente mediante la emisión de como unos bracitos que se llaman haustorios, van colonizando tejidos vivos. Está muy rico el mate. Dentro de este grupo de hongos, que vamos a tratar de hablar un poco hoy, vamos a hablar de los que causan las manchas foliares. Porque hay muchos hongos que afectan a los cereales de invierno, básicamente trigo y cebada. Principalmente manchas foliares y royas. Todo eso afecta en la parte aérea. Y después hay enfermedades que afectan a las raíces. Todas estas enfermedades de las que vamos a mencionar tienen muchos ciclos a lo largo del cultivo. Desde que se inician, por ahí cuando la plantita es chiquita y no llegamos a ver ninguna lesión, o sea que nos parece que está todo verde, hermoso, ya están de manera asintomática, decimos, colonizando las hojitas de los cereales. Dentro de estos necrotróficos que causan las manchas foliares, hay un grupo muy importante que son las causadas por las dresleras. Es un género de hongos. Estas dresleras tienen una enorme importancia porque se pueden ser introducidas en los lotes a través de las semillas contaminadas, o también pueden permanecer después en los rastrojos. O sea, todas estas enfermedades de las que hablamos tienen una doble vía. ¿De dónde viene la enfermedad que tengo en una planta? ¿De dónde? ¿Del aire? ¿De la magia? No. Vienen de dos orígenes. O porque se introdujo vía semilla infectada, o porque se introdujo por el inóculo de los rastrojos, los restos vegetales del cultivo del trigo, de la cebada del año anterior, que van a proveer también inóculo, le llamamos, a todo pedacito o fracción de hongo que va a iniciar la enfermedad. Ah, entonces, a ver, una pregunta. Si nosotros tenemos un lote donde no, esa enfermedad no se detectó, en el caso de Dreslera, ¿la vía de ingreso es por semilla? ¿No puede venir por el viento, no? No, la principal vía de ingreso es por semilla, porque estos vuelan por el aire, pero en una parte como subcultivo, bien ahí arriba del cultivo, pero no vuelos altos que permitan ir lejos. Son conidios, los inóculos pueden ser llevados por el aire porque no son tan pesados, pero no a grandes distancias. Cuando nosotros decimos que más bien su diseminación es por salpicaduras, por lluvias y vientos, pero intralote. O sea que una zona se puede mantener bastante limpia de esta enfermedad. Efectivamente, una medida importantísima que no se presta atención para nada es la sanidad de la semilla que se va a llevar un lote. Como vos decís, donde nunca estuvo el cultivo o en una región nueva. El tema de la semilla es el cofre donde mejor guardado está el honguito. Se despierta la semilla, se despierta el honguito. Entonces, cuando estamos llevando a un lote donde no hubo un cereal de invierno o no lo hubo en los últimos años, que podemos pensar que esos restos de cultivos anteriores se han degradado, o sea que contaríamos con no inóculo en el campo, no tendríamos restos que nos provean. Entonces la semilla es la única fuente, no hay que pensar en cosas mágicas después cuando uno tiene la enfermedad en el lote de donde vino. Distintas las royas, que son otro grupo completamente distinto, no son necrotróficos, o sea, tienen otras características biológicas, y es así, van por aire y a 10.000 metros de altura. Es más, hasta en turbinas de aviones se han detectado esporas de royas. Pero en este caso, y no se manejan, no se llevan por la semilla, por eso lo interesante es hablar de situaciones que las tenemos al alcance de la mano, no las usamos porque las desconocemos y los riesgos y los costos son muy altos. ¿Y qué daño, la dreslera, qué daño económico causa? Y en general, todas estas enfermedades foliares reducen el rendimiento, ya sea por el peso de granos o por la reducción, y también reducen la productividad por reducción de la calidad de la semilla o del grano, o sea, obtenido según sea el destino. Afecta en el grano también. Sí, afecta. Lo principal, si está en hoja, es que va a afectar el rendimiento, número y peso, los dos factores. Principalmente afecta a peso, no tanto número en cereales de invierno, pero sí mucho peso. Y en general, las publicaciones de reducciones del rendimiento van del 2 al 20%, al 30%, o sea, y hay casos más graves, porque siempre depende, ¿no?, de la interacción con qué variedad de cereal de invierno, claro, se trata, ¿no? Hay distintos comportamientos en cuanto al genotipo del hospedante, o sea, de la variedad de trigo, de la variedad de cebada, no todos se comportan igual frente a estas enfermedades. El tema delicado es, como vos bien decís, cuando uno lleva una semilla infectada a un lote, va a tener la transmisión de la enfermedad. O sea, ¿qué eso qué quiere decir? Que de esta semilla que nosotros llevamos enferma, vamos a obtener una planta enferma. Y hoy es más grave que nunca, porque están ocurriendo los casos de resistencia a fungicidas. O sea, sabemos que estas enfermedades, todas estas enfermedades, porque las podemos como poner en una bolsa, las dresleras, después hay otro nombrecito que se llama bipolar, y, o sea, las dresleras es mancha amarilla, mancha en red, en cebada, mancha amarilla en trigo. Son dos especies distintas, pero después está la mancha borrosa, que también afecta a los dos cultivos, trigo, cebada. Después están las septorias, que también son varias y afectan a la cebada, al trigo principalmente, perdón. Y después hay otra serie de enfermedades que tienen unos nombres, los hongos divinos, una que se llama Ramularia colocygni, porque tienen un cuellito de cisne los conidios. Casi siempre el nombre tiene incluido alguna descripción de alguna de las estructuras del microorganismo. Pero podría describir 10, 12 enfermedades que todas tienen más o menos el mismo comportamiento, donde la semilla es una importantísima fuente de introducción, de diseminación y de incremento de inóculo en los lotes, y donde los rastrojos que persisten de los cultivos anteriores y las ausencias de rotaciones, o sea que rotar quiere decir que si yo hago trigo este año, por lo menos voy a dejar de hacer ese mismo cultivo 2 o 3 años, por ejemplo, hacer y después venir 3 años de maíz, o sea, de un cultivo que no sea hospedante de estas enfermedades de los cereales de invierno. O sea que si nosotros en el mismo lote se rota con trigo y cebada, no estamos manejando bien estas enfermedades. Es una secuencia de cultivos, o sea, podemos hacer, son cultivos invernales, ¿no? Podemos hacer trigo el año que viene, cebada, y como vos bien decís, es prácticamente el mismo patrón o perfil de enfermedades. Porque estos hongos, esto es muy importante lo que vos comentaste, antes es como que establecíamos una gran especificidad de un hongo con el hospedante. O sea, decíamos, esta dreslera es para trigo, esta dreslera es para cebada. Siempre como encasillando como muy perfectita la cosa. Y la naturaleza es una cosa muy distinta. Y hoy se vieron que las dresleras de trigo están en cebada y las dresleras de cebada están en trigo, produciendo los mismos síntomas, o sea, el hospedante se expresa con el mismo tipo de manchas. En el caso de las dresleras son manchas, se llama mancha amarilla justamente por un gran halo, un gran borde amarillo que hacen en la lesión. Bueno, acá hay Miguel, dice, lindo programa el de hoy, ¿pueden hablar del fusarium y cómo afecta la planificación? Del fusarium. ¿Quién será Miguel? La verdad es que no sé quién es Miguel, pero me mandó un WhatsApp, así que mirá, Mechu. No sé, el fusarium no es una de las que causan manchas foliares. Gracias, Miguel, por el mensaje. Sí, gracias, Miguel. Espérate que salgo de manchas foliares para sí, cerrar sí, un poco y vamos por a favor, fusarium. Momentito. Entonces, estas enfermedades foliares, vamos a hacer un resumen de un resumen, qué es lo que comparten. En el ciclo. En verdad comparten los hospedantes, casi todas de ellas, excepto algunas que aún hoy mantienen su especificidad, pero yo diría que es un concepto que hay que ir dejando de lado. Cuando entró por primera vez hace 12 años el salpicado necrótico en cebada, que es causado por Ramularia, dijimos, uy, esta es una enfermedad exclusiva de cebada. Y ya en Europa, en Escocia particularmente, ya se ha detectado Ramularia en trigo. O sea, el concepto de especificidad en este tipo de hongos hay que ir dejándolo un poquito de lado y ver que cuando ellos se proponen evolucionar, evolucionan y avanzan. Acá Miguel nos dice, nos aclara que él lo que preguntaba era si afecta la panificación. Ah, la panificación. Porque yo le di planificación. El fusario. Mirá, Miguel, la panificación, no sé si la afecta. Lo que afecta el fusarium, sí, es tremendamente el peso y el número de granos, la calidad, el precio. El daño por fusarium está directamente relacionado con el factor donde uno calcula el precio luego para vender el producto en un molino. Sí, los granos totalmente harinosos, que son granos sarcófagos, se les llama, porque toman esa formita, además de tener fusarium, tienen el alto riesgo de tener micotoxinas, y que no son no se degradan con la temperatura, son termoestables. Ajá. Ahora, en cuanto a la panificación en sí, no sé. O sea que afectaría la calidad. Muchísimo la calidad, sí, pérdida de rendimiento, pérdida de muchos aspectos de la calidad, porque uno redondea la calidad, pero puede ser la calidad como semilla. En este caso Miguel estaría hablando de la calidad de grano específicamente para panificar. En eso entran aspectos, hay varios rubros que no tengo en mente, que es para categorizar harinas y calidades de harina. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a las enfermedades foliares, entonces, todo este grupete que sacando las rollas, ¿no? No es tan importante que vengan en el viento, y sí es muy importante que el productor tenga cuidado con la calidad de la semilla. Exactamente, con la calidad de la semilla y tener en cuenta por una vez en la vida, te diría, incorporar las rotaciones, el tema de las rotaciones. Yo creo que la mayoría de las cosas ocurren por un desconocimiento, ¿no? No creo que... hay tantas cosas que un productor, un asesor, que hoy comentábamos, que tienen que manejar, que estos aspectos sanitarios, muchas veces ni los semilleros que producen la semilla conocen estos aspectos de salud de la semilla. ¿Quién te va a decir? Hay otros conceptos de calidad, como poder germinativo en la semilla, que es lo primero que se mira y prácticamente lo único. Y un análisis para saber, sí, ¿qué me iba a decir que yo te corté? Que estos patógenos tan importantes son silenciosos, porque no afectan el PG. Vos podés tener algo, un trigo, una cebada con un PG muy alto y tener... El PG es el poder germinativo, exacto, ¿cierto? Perdón, sí, el PG es el poder germinativo, que es el rubro por el cual se comercializa mayormente las semillas, sobre todo de cereales de invierno. Bueno, ¿cómo sería el tema del análisis de la semilla? Bueno, el análisis de la semilla, cuando uno hace un análisis de calidad, debería incluir o tener en cuenta un concepto que se llama calidad, determinación de la calidad integral, que es conocer no solo los atributos fisiológicos, o sea, el poder germinativo, cómo funciona, poder germinativo, el vigor, sino también los atributos sanitarios, qué tiene, qué no tiene, si eso que tiene es grave, si eso que tiene se puede solucionar después con algún tratamiento. Siempre manoteamos las herramientas y se usan herramientas. Y yo digo que son manotazos y no es manejar cuando uno habla de manejo de cultivo. Porque para manejar mínimamente hay que conocer estos riesgos que tenemos. Para manejar bien. Esto es como un auto. Uno puede manejar muy bien, más o menos, regular. A su vez, uno puede tener un autazo, un autito, una bicicleta. En esto también uno puede tener cultivos de altísimo potencial, cultivos de muy bajo potencial. En todos, prácticamente, las carencias son las mismas. Dentro de las cuestiones de manejo y aún hablando de sustentabilidad, a largo plazo y de productividad, jamás, jamás se incluyen los temas de sanidad de semilla. Lo que se incluye son monitoreos en el campo y aplicación de tratamientos con fungicidas foliares, que sabemos que son armas. Y como todas armas mal manejadas, son un peligro. Bueno, esto que vos estás contando es muy importante ahora que estamos en plena discusión por las ordenanzas, por las áreas buffer. O sea, el hecho de vos poder tener un lote libre de estos inóculos significa que también va a estar libre de la necesidad, ¿no?, de realizar ciertos tratamientos. Sí, libre no creo, o sea, porque esto es biología y siempre hay siempre va a haber algo, porque son como ubicuos, o sea, van a estar siempre en permanente asociación. Pero sí trabajar desde un sistema de salud, como un sistema preventivo. Y en los sistemas preventivos, el conocimiento de qué tiene la semilla y qué no tiene, y dejar de introducir esa fuente, y decir trabajo con una rotación y no tener esos inóculos, de algún lado después algún vientito, algún hospedante alternativo. Gramíneas también invernales que pueden estar hospedantes asintomáticos, o sea, siempre va a haber algún nivel de enfermedad, pero con severidades, con umbrales bajos, que permitan ser manejados, justamente, que es la palabra que decimos. Y ¿cuánto cuesta hacer un análisis de semilla? O sea, ¿qué puede incidir en el costo de...? No, el análisis de semilla, si el tema estuviera bien implementado, al análisis de semilla directamente lo podría hacer los semilleros que producen la semilla. Porque claro, no, hacer todo un perfil sanitario es como hacerse todo un estudio de una persona, desde radiografías, desde análisis de sangre, o sea, esto también hay que ver la semilla desde muchos aspectos. Nosotros estamos hablando de un grupito. Ese grupito, creo que el análisis, variando el laboratorio, debe estar entre 600 y 900 pesos. Y la muestra puede representar hasta 30 toneladas de semilla de trigo. O sea, verdaderamente es muy bajo. Es muy bajo el precio. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con los tratamientos a la semilla? Digamos, si vos tenés un lote con semilla contaminada, sí, ¿qué tanto una aporta? Gran pregunta. ¿Contribuye una gran o no? Pregunta. Y ahí hay varios factores. Obviamente, la calidad del fungi. ¿Cuál es el perfil? ¿No? ¿Cuánto tiene esa semilla? ¿Tiene mucho, mediano, poco, bajo, muy bajo? O sea, porcentaje, que llamamos incidencia. Tiene un 1%, o sea, de cada 100 semillas que analizamos, una exportadora tiene 50%. Como no se trabaja con umbrales y con control y con la intención de obtener algo más sano, con el objetivo de tener una semilla más sana, entonces nos podemos encontrar con lo que la situación, la interacción que tuvo el cultivo nos dio. Puede ser una bomba, una bombita o algo más o menos. Y yendo a los productos también hay productos, generalmente el producto fungicida, el terápico que se va a usar, es una combinación de dos o más ingredientes activos que van a tratar de cubrir distintos grupos de hongos que pueden estar en la semilla. E incluso que pueden después infectar en plántula, también hay alguna protección posterior de algunos productos. El tema que justamente el grupo de las dresleras, de todas estas que causan manchas foliares, que son un grupito de hongos que le llamamos de mateáceas, porque son todas como oscuritas, sus estructuras, o alguna de las partes de sus estructuras, son verdaderamente muy difíciles de erradicar. O sea, si algo tiene un 1% y el tratamiento es excelente, o hasta un 4 o hasta un 5, podríamos decir que podemos ser bastante exitosos. Bueno, vamos a hacer una cosa, te propongo algo. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. Así retomamos todo el tema de fungicida. Esto es duro. Dale. Y vos mientras así lo retomamos. Y vos, mientras tanto, vas pensando algún tema que te guste, que no hicimos a tiempo de buscar un tema que te guste a vos. Ahora le vamos a dar a elección a Julián, que tiene muy buen gusto para la música, ¿eh, Juli? Yo vivo complicado. Después de este tema que nos eligió Juli, vamos a retomar el tema de fungicida, que es complicado. Para hacemos un descanso del cerebro para retomarlo con más energía, ya que es un tema complejo. Sí, sí. Pero antes de seguir con fungicida, recapitulamos la primera parte. Estamos hablando en trigo y cebada de las manchas foliares, que cómo son las vías de ingreso, de dónde pueden provenir. Si vemos una planta enferma, ¿de dónde vino esa enfermedad? O vino de una semilla que sembramos enferma, o vino de restos del cultivo enfermos de un cultivo del año anterior. Entonces, ya ahí las medidas se nos van aclarando. O miro semilla o hago rotaciones. Dos cosas que puedo ver. Una, las dos juntas, tener en cuenta la sanidad de la semilla y hacer las rotaciones para que no tener los rastrojos que me provean enfermedades. Y volviendo a, siguiendo, como dijo Mariel, con los fungicidas, que son las medidas que tenemos más a mano de tomar, tratamiento de la semilla o la aplicación foliar y o la aplicación después foliar en el campo cuando vemos los síntomas. Y estábamos hablando del tratamiento de la semilla, que es un poco complejo porque justamente este grupito de hongos suelen escaparse bastante a los tratamientos con productos convencionales. Si bien ahora hay algunas moléculas nuevas o ingredientes activos nuevos, también va a pesar la calidad del tratamiento que se haga. O sea, tratar la semilla quiere decir cubrirla lo mejor posible. Si uno no la cubre bien, por esos lugares donde no está el producto, puede llegar a quedar vivo el hongo. O sea que estamos sumando dos cosas. Primero, que los productos no son totalmente efectivos. Segundo, que los tratamientos pueden ser no totalmente buenos. Entonces, y tercero, que desconocemos la sanidad y a veces podríamos estar usando semilla con una alta carga de estos honguitos tan peligrosos. Una pregunta, ¿qué tan efectivo puede ser hacer un buen tratamiento de semilla a la hora de intentar después prescindir del control con fungicidas a la planta? Siempre en vista ahora que hay tanto problemática esta con las áreas buffer y donde están quedando muchas hectáreas sin utilizar para cuidar medio ambiente, pero también son tierra que se está desaprovechando. Realmente tener en cuenta la semilla y solo tratar la semilla es algo que tiene mucho menor impacto ambiental que después la aplicación de fungicidas a campo, porque vos imaginate que esas semillas que se siembran tienen minúsculas cantidades de producto químico. El asunto es que evitar los tratamientos o reducir la aplicación de tratamiento no depende solamente de estas enfermedades, porque después vienen las royas, donde a veces muy tempranamente en la etapa de macollaje, o sea, cuando están haciéndose como todo el pastito, cuando uno ve ya el pasto verde cuando vas al lote. Acá el pasante nos está pasando preguntas. Sí. Y si están las royas temprano, bueno, va a ser la determinante de una aplicación con tratamiento foliar. O sea que la semilla sola no garantiza, pero sí reduciría una parte. Tenerlo en cuenta para empezar a trabajar con curvas un poquito más bajas. Si con la enfermedad vamos por una autopista a 10 metros de altura, podemos ir por una autopista a 3 metros de altura, ir bajando el nivel de enfermedad. ¿Y cómo se trata la semilla? Bueno, la semilla se puede tratar de manera casera, con tornillos sin fines, y uno le va echando el producto con un balde, lo cual, o con un bidón, te das cuenta que la dosificación de producto por kilo de semilla se aleja de toda precisión. O sea, ¿pinta o no pinta? Es lo que se pregunta el productor cuando hace ese tipo de tratamiento. Pinta es porque el fungicida siempre es requisito que tenga un colorante o un pigmento para que se vea que tiene un producto químico tóxico. Entonces, si pinta, o sea, no se pregunta cómo pinta, pinta o no pinta. Y en la cantidad de cientos de kilos de semilla que se tratan, algunas le saldrán mejor curadas que otras, pero seguramente que en todo ese lote de semillas va a haber algunas con sobredosis, unas con subdosis y algunas con las dosis adecuadas. También hoy está bastante en desarrollo lo que se llama el tratamiento profesional de semillas, que ya hace muchos años que esto viene desarrollándose y no termina todavía de adoptar la gente. Y se hacen galpones con equipamientos adecuados. La semilla queda mucho mejor tratada, generalmente son los también, además se suele ir combinado el tratamiento profesional con productos de última generación, con moléculas protectoras de la semilla, osmoprotectoras, y es bastante interesante. Es un costo, ¿no? Mucho más costoso que el... Claro, yo no sé de precios, pero es más costoso en dinero. Yo no sé si a la larga, si uno empieza a trabajar, la sustentabilidad no te llega antes trabajando bien. Pero bueno, también sería, es una pata del manejo, el tratamiento, sí. buen tratamiento de semillas. Y el buen tratamiento, ¿no? Y los productos de última generación, que verdaderamente cuando antes se necesitaban poner 50 gramos de un tóxico cada 100 kilos de semilla para controlar alguna enfermedad, estos productos nuevos ponen un gramo, o menos, o claro. cinco, o sea, pero se ha bajado a niveles abismales la contaminación a través de la semilla, y en general hay muchos productos de toxicidades bajas, de lo que van en semilla y que son fungicidas, ¿eh? Ojo que después hay insecticida y esa banda sigue siendo banda roja, pero en fungicidas la cosa ha avanzado bastante. Bueno, nos tenemos que acordar de contestarle a Miguel Oviedo, que le agradecemos mucho que nos mandó mensaje. Le contestamos a Miguel. Y aprovecho para mandarle saludos a la abuela de Julián, Amalia, que siempre nos escucha. Él dice si la incidencia depende de algunas variedades en particular o tiene que ver también el manejo y las condiciones meteorológicas. La pregunta es súper redonda, porque la incidencia siempre va a depender de la variedad, de la cantidad de enfermedad y el tipo de hongo que haya y del ambiente. De esa interacción va a surgir la incidencia y la evolución de esa incidencia, ¿no? O sea, si permanece baja o cómo va subiendo, o si podemos detenerla. En general, todo lo que es tiempo lluvioso va a estar beneficiando el desarrollo de muchas de estas enfermedades foliares, porque hace una camarita húmeda, decimos, toda esta situación de humedad que hace que todos estos conidios de estas manchas foliares, o sea, los inóculos, puedan germinar, ingresar al tejido vegetal y colonizar. Y después, como vemos las manchitas, y podemos contar las plantas, y podemos ver el avance a través de contar las plantas enfermas, que es la incidencia. Bueno, ¿y qué pasa con los fungicidas? O sea, ¿cómo sabemos que siempre esa molécula está actuando de manera como esperábamos, o en algún momento empieza a fallar y los hongos se hacen resistentes? Esa también, bueno, pregunta hiperactual. Ay, no sé cómo se me ocurrió. Te digo que se están viendo muchas fallas en el control, en el campo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es esto, aplicación de los tratamientos foliares, obviamente, muchas veces respondiendo a los umbrales de aplicación, de acuerdo a las incidencias de cada enfermedad, tanto de rollas como de manchas foliares, se decide si aplicamos o no, cuándo y qué, ¿no es cierto? Entonces, toda esta historia lleva ya muchos años de uso de esta herramienta, y el uso de herramientas de manera indiscriminada lleva a que los hongos respondan. Lo mismo que ha pasado con las malezas. Uno y el Roundup al principio, el glifosato al principio, con las malezas empezamos a ver el sorgo de Alepo, después empezamos a ver otra maleza, y después otra, como producto también de aplicaciones incorrectas, de subdosis, eso con los herbicidas. El asunto es que a los yuyos los vemos, son bien claro, grandes. Tal cual. Y al problema de los hongos, de las enfermedades, no las vemos. Es más difícil verlo, ver esta falla. O sea, vemos que está fallando, pero lo primero que pensamos es que, porque puede haber muchas causas de por qué algo falló. Lo aplicamos en un momento tardío, cuando la enfermedad ya está muy evolucionada, podemos decir con una alta incidencia, ya no podemos aplicar nada. O sea, aplicar algo es tener una cantidad de inóculo que no vamos a poder ni impactarle. ¿Cuál sería el momento apropiado a tu juicio para controlar sin...? Cada enfermedad tiene su umbral. ¿Tienen desarrollados los umbrales esta enfermedad Argentina? Sí, los umbrales están, hay distintas escuelas, o sea, distintos fitopatólogos pueden tener algunas visiones distintas, pero se sabe que la aplicación para royas es inmediata. Uh-huh. Hay que tenerlo muy muy bien calculado porque la evolución de la enfermedad es muy rápida. Para las manchas puede haber un poquito más de organización, pero uno tiene que estar preparado. ¿Pero siempre que aparece síntomas de estas manchas hay que curar o se tolera un grado de incidencia? En general vas a poder esperarlo, porque de acuerdo al clima y a la variedad, la evolución puede ser con una pendiente más baja o más vertical. No hay que arriesgarse a que se dispare, así coloquialmente podemos decirle se dispara, o sea, cuando hay una aceleración en la curva y ya no se va a poder detener esa enfermedad con nada. Uh-huh. Entonces hay que estar muy atento a eso, que surge a través de los monitoreos. En eso se ha trabajado mucho los asesores, los productores, junto con fitopatólogos y empresas que venden los productos, eso debo decirlo, se han trabajado bastante bien en generar información. Pero bueno, todo este uso era como casi cantado. Estamos aplicando los mismos productos, las mismas combinaciones, porque a nivel foliar también se usan dos o tres ingredientes activos que son de dos o tres grupos químicos y que repetitivamente a lo largo de toda la historia se siguen aplicando sobre las mismas enfermedades. Uh-huh. Entonces llega un momento en que las enfermedades, los patógenos, en esa gran población se van produciendo cambios como respuestas, que puede ser mutaciones, son las más comunes, son por mutaciones de sitios específicos, y una molécula que antes lo mataba deja de matarlo, no empieza a morir, quedan vivos. ¿Y qué puede hacer ahí el productor? O sea, ¿qué salida tiene? O sea, si... No, es un drama. No, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Primero entender... ayuda en todo eso. Entender bien los conceptos. Segundo, hay que saber a qué se debe una pérdida de sensibilidad que uno tiene en el lote. O sea, si uno tiene fallas en el lote, si se debió a pérdida de sensibilidad, a lo mejor está aplicando algo que nunca fue tóxico para esa enfermedad. Ahí, ¿cómo podemos saber? Tiene que ser... No, ¿Un productor cómo puede saber? Y un productor que empieza a ver fallas, se tendría que, por ejemplo, fallas en la aplicación para el control a mancha amarilla, o arroyas, que también hay varios casos detectados de resistencia. Lo que tiene que hacer es comunicarse con un fitopatólogo, porque lo que hay que hacer es obtener individuos de ese hongo y hacer estudios específicos. ¿Eso lo puede prestar un laboratorio privado? ¿Hay laboratorios privados que prestan ese servicio? Y en realidad no se podría hacer porque no es algo tan complicado, pero en verdad hay algunos proyectos de trabajo. Por ejemplo, en la UBA está Marcelo Carmona, en Balcarce también está Ignacio Reguerena. O sea, hay distintos grupos, ahora después te cuento que creamos la CEFA, hay distintos grupos, hay que trabajar seriamente, no es barato, porque una cosa es determinar la sensibilidad, si hubo pérdida de sensibilidad, que uno va haciendo en medios de cultivo, le va poniendo concentraciones crecientes de esos ingredientes activos que tenían el fungicida, y entonces ve, si crece con todas las dosis, chau, perdió la sensibilidad o se hizo resistente, y decimos que o perdió la sensibilidad, que puede no haberse transformado totalmente en resistente, porque resistente es una característica adquirida y heredable, que las más comunes a fungicidas son mutaciones y que te generan poblaciones nuevas. Esas resistencias pueden ser muy bruscas o muy paulatinas, muy de a poquito, que ni te das cuenta, y eso es muy dramático. Cuando, por ejemplo, los benzimidazoles a podredumbre morena, no hubo casos de resistencia. Sí. Bueno, entonces, dejás de usar benzimidazoles. Y fue, esa me parece que eran de tipo vertical, o sea que sí, rápidamente. Sí, sí. Claro. Entonces, dejás de usar benzimidazoles y usás otras cosas y más o menos manejás la situación. Acá, la situación es bastante delicada, porque casi todos los productos comerciales que están para el uso están formados por la misma combinación. No son exactamente los mismos ingredientes activos, pero por los mismos grupos químicos. Este más este más este de esta empresa, uno más dos más tres de esta empresa, y tenemos tres más cuatro más cinco de otra empresa. Son muy semejantes el producto 1 y el producto 2. Uh-huh. Y eso es un problema grave, porque entonces podemos tener resistencias de distintos tipos, cruzada, múltiple. Cruzada es dentro del mismo grupo químico, pero el activo de la empresa 1 y el de la empresa 2. Y múltiple a dentro de los tres ingredientes activos que conforman un producto, que ese microorganismo se haga resistente a todos esos. ¿Cómo se puede manejar esto? Primero la detección, porque lo primero que hay que hacer es concientizarse, conocer el problema que puede estar existiendo, no solamente en cereales de invierno, en soja, en frutales, en hortícolas, en viñedos, en vid. En Chile, por ejemplo, para manejo de enfermedades en vid tienen protocolos muy estrictos, dicen no usar tales activos estos años porque se superan, están uh-huh. monitoreadas las poblaciones. Ah, que vos lo viste en el congreso de Fito de Mendoza, que sí. Es chilena, trabajo fenomenal. Son sistemas que hay que ponerlos en marcha. Esto ya te digo, conocer, concientizarse, y bueno, las medidas primordiales es de estos necrotróficos, frenar las fuentes o disminuir esta aceleración que tenemos en poner inóculos. Rotar nos corta todo lo que es lo que queda en el residuo. La gente tiene que saber que en los residuos quedan una fuente de inóculos que son muy, muy peligrosas, muy riesgosas. Está todo ahí puesto, todo queda vivo. Está fantástico y casi siempre fresco para el año siguiente. Se habla de 2, 3, 4 años para mineralizar esos rastrojos, o sea, que uh-huh. se pudran y se pierda esa fuente de inóculo. O sea, que hasta que no desaparece esos restos de no se debiera volver a poner uh-huh. un cereal de invierno. Uh-huh. Otra cosa que también se le están ocurriendo a este tipo de honguitos, no solamente es estar en trigo y cebada, sino que también se le puede estar ocurriendo otro tipo de hospedantes, fabáceas, hay que, entonces hay que estar muy alertas. Bueno, vamos a hacer una cosa, como sabemos que vas a volver y vamos a seguir profundizando, ¿qué te parece si estos últimos minutos de programa los dedicamos a que nos cuentes esta jornada sobre carbones que estás organizando? Y así podemos hacer conocer a los oyentes, el que quiera ir. Buenísimo, Mariel, gracias. Te digo que el 5 de julio organizamos en Rosario, en el Hotel Rostauer, el primer simposio sobre carbones en Argentina. Un tema muy importante porque ya el año pasado hubo con semilla tratada, inclusive con lo mejor que hay en el mercado, hubo muchos reclamos de lotes con carbones, tanto ustílago como tiletia, que son los dos principales. Esto puede deberse a diversas causas que las vamos a discutir en el simposio, que es todo el día, allá, 5 de julio, reitero, es muy económica la inscripción. ¿Cuánto es... sale la inscripción? Mira, me parece que cuesta 500 pesos. Ajá. Hay un break, un coffee break a la mañana, ya con eso te tomás el café, y a la tarde hay otro café con ricas masitas, estás pagando prácticamente los coffee. ¿Y el problema de carbones es... ¿Hay alguna restricción para la participación? No hay ninguna restricción, no es para... ni no es exclusiva para técnicos de laboratorios que hacen análisis de semilla, invitamos a los asesores, también productores, es abierta para que se realmente tomen conocimiento de esto que el año pasado reemergió como una cosa grave porque no se analiza la sanidad, que los carbones son otro aspecto de la sanidad que tampoco se analiza en cereales de invierno. Que si la semilla estuvo tratada con lo mejor que hay disponible, estaríamos hablando de serios riesgos, o sea, hay cosas que yo también las desconozco, por eso es discutir ahí por qué ocurrió esto, si es por las variedades. Sabemos que los semilleros no han trabajado en estos últimos años en incorporar resistencia a los carbones, porque era algo que pensábamos que no lo íbamos a tener nunca más al problema. Pero para sorpresa nuestra, los hongos evolucionan, nunca se van a quedar detenidos. Así que bueno, los invitamos al simposio. Bueno, Mechu, la verdad que muchísimas gracias, recontra interesante, es un lujo que vengas a contarnos todas estas cosas. Ya sabés que estás invitada para seguir aportando, cuando veas que se puede tomar otro tema de esto de fitopatología, o si querés después del simposio podés venir a contar si te interesa. Dale, sí, sí. ¿Eh? A mí me parece que ahí van a surgir cosas muy interesantes, incluso va a haber gente del SENASA, porque cuando alguien le va a prestar atención, cuando empiecen a rechazar camiones por problemas de carbones, porque viste que dan olores desagradables, es una causa también. Bueno, acá va a ser Miguel capaz una pregunta. Sí. El papá de Julián seguramente después nos va a hacer alguna pregunta sobre este tema. Que la presencia de carbones también contribuye al castigo en la comercialización de cereales de invierno, o sea, es un tema muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima entonces. Bueno, gracias María. Besos. No, gracias.